¿A dónde? ¿A prófugos a dónde? Prófugos al espacio de la economía popular. Vamos, entramos así directo. Hoy vamos a estar charlando con el almacén andante, con Juan, que bueno, nos va a estar contando. Nos comenta. Ah, ya está en línea. En todo caso, que nos Bien, comente el de lleno. perfecto. Hola Juan, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, buen día, ¿qué tal? Te saludamos acá, Sofía, Martín y el gato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, che. Bueno, compa, tenemos esta columna que nos encanta compartir con ustedes. Bueno, vos fuiste uno de los fundadores de este proyecto. Contanos un poquito de qué es lo que vas a hablar, de qué es lo que querés compartir hoy con la audiencia. Sí, no, yo no soy fundador del proyecto. Yo de hecho estoy en el almacén andante hace un año solamente. Pero sí les voy a lo que queríamos para el día de hoy era poder compartirles unas reflexiones de Manuel Jurado, que sí es uno de los fundadores del almacén. Hoy ya no es más almacenero, se dedica a otras cosas. Y él nos compartió, por un lado, una visión y una caracterización de lo que se entiende por economía social en Mendoza, que está bueno porque muchas veces también hablamos sobre lo que es la economía social sin tener como definiciones más acabadas o más certeras. Y en este primer audio, Emanuel, que es geógrafo y doctor en ciencias sociales, profesor ahí en distintas universidades, digo, en la universidad, en distintas facultades. Nada, si quieren escuchamos ese primer audio que da como esta primera definición. Dale. Hablar de un sector de la economía social en Mendoza, o definirlo, o intentar darle forma y describirlo de forma exacta es difícil. Inclusive hay quienes hablan de un campo de la economía social, luego se empezó a hablar de un campo de la economía social solidaria, y en los últimos años se le agregó lo popular, economía social, solidaria y popular. Ensayando una definición, podemos decir que es un espacio de articulación política, social y económica. Diría que también es amplio y diverso y que tiene como eje que une toda esa amplitud el trabajo y los y las trabajadoras. Ese sería como el hilo conductor, un trabajo asociativo, cooperativo, colectivo. Nace, digamos, a partir de todas las movidas políticas y organizativas que se dieron post-2001, y su, digamos, elemento que cuya concreción es más evidente es el Foro de Economía Social. El Foro de Economía Social que nace en el 2010, pero que tiene como antecedente la Mesa de Economía Social en los años posteriores al 2005. Y en cuanto a integrantes, actores, sujetos, como para darle, digamos, una forma o para tener una idea más clara de qué compone este sector, encontramos asociaciones, organizaciones sociales del campo y la ciudad, cooperativas. Podemos hablar de organizaciones dedicadas a la producción, a la comercialización, al consumo organizado. También instituciones educativas, la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, entidades estatales vinculadas a la temática, partidos políticos, inclusive, ya en el último tiempo, organizaciones feministas, teniendo en cuenta lo importante o la importancia que tiene la economía del cuidado, o que se le está dando a la economía del cuidado y el reconocimiento que tiene eso. Fundaciones, medios de comunicación alternativos, comunitarios, todo eso hace al amplio sector o campo de la economía social, solidaria y popular. Bueno, ahí estábamos escuchando, ahora sí, uno de los fundadores de este proyecto. Sí, nos parecía que estaba piola esta caracterización que hace para también entender lo amplio del sector y cómo atraviesa distintos espectros del trabajo. Disculpen, si hay un poco de ruido es porque estoy en la calle, hoy estamos en movilización también. Ustedes saben que el almacén pertenece al Frente de Organizaciones en Lucha. Yo llevé una gran movilización de la unidad piquetera y la UTEP. Claro. Entonces hay tremendo quilombo en la calle. Y nada, un segundo audio que le queríamos compartir, que también nos comparte Emanuel, es sobre cómo se traduce esto también en el aspecto legal. Digo, hay una ley sobre economía social, se han planteado modificaciones hacia esa ley. Entonces, si quieren, lo escuchamos sobre la ley de economía social. Uno de los mayores logros del sector o del campo de la economía social, solidaria y popular en Mendoza fue la sanción de una legislación específica para la temática, la Ley de Promoción de la Economía Social y Solidaria de 2012, cuya reglamentación se dio en el año 2013. El año pasado se desarrollaron una serie de talleres con la idea de reformar o armar una propuesta de reforma, de actualización de esa ley en 2022. Y entre las propuestas se trató de incluir un nuevo sujeto de los últimos años en la Argentina y en Mendoza como el sector de la economía popular. Por eso en la propuesta se habla de economía social, solidaria y popular. Por otro lado, se incluyó un artículo sobre la equidad de género, teniendo en cuenta que las mujeres son mayoría de las trabajadoras de esta economía social, solidaria y popular. Otra de las cuestiones que también plantea esta reforma tiene que ver con el presupuesto destinado para la ejecución de esta ley. Ese fue uno de los problemas de la ley original, que careció de un presupuesto. En este caso, en la propuesta se establece un porcentaje del 0,1, un porcentaje fijo del 0,1 del presupuesto general de la provincia de Mendoza. Y otra de las cuestiones tiene que ver con la actualización también de la ley de administración financiera o la adecuación de esa ley, ya que uno de los aspectos más importantes de la ley de economía social, solidaria y popular es el compre estatal. Eso implica, por ejemplo, pagos por adelantado por parte del Estado a organizaciones de la economía social, solidaria y popular, y para eso es necesario reformar esa ley de administración financiera. ¿Cuál es el panorama? En 2023, en la ley sigue en comisiones, en la Comisión de Desarrollo Social. Las perspectivas es que no se trate hasta después de las elecciones para la gobernación a fin de año. Y el tema, y digamos como cierre, es hasta qué punto el sector logra poner nuevamente en agenda la temática y esta idea de poner en agenda la temática permita finalmente la sanción de esta nueva ley y no solamente la sanción, sino su efectiva aplicación. Ese es el desafío para el campo, para el sector de la economía social, solidaria y popular, a mi entender, para los próximos meses y los próximos años. Bueno, compa, ahí estábamos escuchando el segundo audio. Sí, también como remarcar esto, ¿no? Como la dificultad a veces de llevar adelante proyectos con amplio beneficio para sectores de la sociedad interrumpidos por los procesos electorales. Qué bronca quedan esas cosas. Pero bueno, esa era un poco la opinión que tenía el compa de Más Jurado sobre la ley de economía social y eran un poco lo que queríamos compartir con la audiencia de La Mosquitera hoy en este espacio sobre economía social. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿ibas a decir algo, No, compa? no, no, nada. Iba, bueno, a recordar que estábamos escuchando audios sobre lo que nos contaba Emanuel Jurado, fundador del almacén y ahora ex almacenero, geógrafo, doctor en ciencias sociales y profesor de la UNCuyo. Y bueno, y estamos en comunicación con Juan del almacén andante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, compañero. No, a ustedes, que tengan muy bonita jornada. Muchas gracias.